Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Ya ves, el día no amanece, hola cojo yeneche. Cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela. Y vamos a hablar en la radiografía del concierto que va a tener lugar esta tarde en el Sez Turuta, aquí en Torrelavega. Concierto 3 para el tango. Y parte casi toda la formación de la banda está hoy aquí en los estudios de OIT Radio. Ellos son Moncho, Aurora y Carlos. Muy buenos días a los tres. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y nos falta el cantante, otro Carlos, que no ha podido venir y le mandamos desde aquí un saludo. Igual, no sé yo si podrá escucharnos, pero bueno, de todas maneras, ya queda saludado. Tres para el tango. No sé a quién preguntar, a cuál de los tres. Carlos, te señalan a ti. Vale. ¿Cuándo dais comienzo a esta andadura como banda? Porque entiendo que ya os conocíais previamente, pero bueno, quizá gustos comunes a nivel musical. Sí, básicamente, bueno, yo vengo de Montevideo, entonces el tema del tango para mí es como desde la cuna lo llevo, y aquí en España llevo 8 años y no había hecho tangos. Cuando emigré, sí, allí me estaba dedicando a eso. Y bueno, conozco a Charlie por un lado y a Aurora por el mismo lado, porque tocamos en otra banda. Y descubro, yo soy muy neófito en el tema de instrumentos, y eso no conozco nada. Descubro que Aurora tiene un acordeón que suena como un bandoneón, que le puede dar sonido bandoneón. Y bueno, un poco a ella también le gustaba el tango y empezamos a divagar con que un día igual hacíamos tango juntos. Y bueno, después de un año o así empezamos a tocar como jugando. Y ahí empieza, básicamente. Hicimos un repertorio para dúo instrumental, porque ni ella ni yo cantamos. Y bueno, después decidimos incorporar a Charlie. Ahí nos empezamos a llamar Tres para el Tango. Y bueno, y ahora el trío somos 4. Con Moncho, que con ha sido Moncho, que la última adquisición. La figura más relevante de esta agrupación. O sea, que el nombre sencillamente es porque al principio erais 3. Exacto, exacto. Y no contabais con ir incluyendo a más componentes. No, cuando grabamos el disco yo grabé un bajo, por un tema de que quedara un poco mejor, ¿no? Y claro, después tocar sin bajo era como imposible. Después de tener el disco hecho, y entonces incorporamos a Moncho, que también lo conocía de otras agrupaciones y de otros bares. Más de lo segundo. Exacto, exacto. Y bueno, ¿no? Y ahora hemos logrado el sonido que queríamos. Y sí, estamos muy contentos. Y a ver esta noche que debuta Moncho con nosotros, cómo va la cosa. Bueno, yo creo que muy bien, porque además es en un sitio donde ya es estar como en casa, ¿verdad, Moncho? Sí, ahí siempre se juega en casa. Juega con ventaja. Se juega con ventaja, por un lado, y luego también es un poco más de responsabilidad, porque sabes que la mayoría de la gente, pues, la tienes cerca habitualmente uh-huh. en el bar amigo, uh-huh. en el que yo personalmente suelo parar. Uh-huh. Y sí, la verdad es que sí que tengo ganas y me apetece mucho el concierto de esta noche. Uh-huh. Aurora, ¿tú qué instrumento tocas? Nos ha dicho Carlos antes algo de acordeón. Es un acordeón cromático, uh-huh. o sea que tiene posibilidad de varios sonidos, entre ellos bandoneón. Explícanos un poquito, porque bueno, para los que no conocemos este tipo de instrumento. Es el instrumento es más se da más en el País Vasco, no aquí es instrumento de teclas, es un instrumento de botón, es cromático, que tiene posibilidad de tener varios sonidos, violín, órgano, y entre ellos bandoneón, entonces se acerca más a lo que queremos hacer. Al sonido de tango. Ajá. Y Moncho, tú te encargas del bajo, ¿verdad? Yo me encargo del bajo, sí. Uh-huh. Ese bajo imprescindible, lo acaba de decir no. Carlos, que sin bajo no hubiese sido posible. Bueno, no es para tanto. No, que sí, que cambia muchísimo. Y además también les he encargado de llevar el vino a los ensayos. Ah, muy importante. Eso sí que no se me suele olvidar. Crear el ambientillo. Y en tu caso, Carlos, ¿cuáles son tus cometidos? En mi caso, bueno, tocar, compartir lo que hago con quien quiera oír, quien quiera escuchar. Yo toco la guitarra y hago el café. Muy bien. Básicamente lo que muy hago. Bien, muy bien. Y Carlos, que es el cuarto componente, es la voz. Carlos es la voz y además... en algunos temas que hacemos instrumentales toca el saxofón, él es saxofonista también. Ajá. Y sí, hemos descubierto en Carlos, yo lo conocí a Carlos de otro tipo de música, ¿no? Él se dedica a la música de raíz de aquí. Sí, a la música de la tierruca, claro, sí. Y canta unas montañesas muy bien, muy al estilo montañés. Y en una noche de juerga ahí se cantó un tango, que fue así que lo descubrimos. Yo al día siguiente no lo recordaba, pero Aurora me dijo qué bien que canta los tangos. Y yo no tenía mucha idea, pero bueno, lo hicimos cantar otra vez y sí, y le ha cogido el jeito al asunto, el modo de cantar el tango, es a su estilo, pero lo hace bien, uh-huh. lo hace muy bien. Además con esa voz sí, que sí, él sí, tiene sí, así grave. Lo vive, lo disfruta, se emociona. Sí. Sabe llevar el concierto, los conciertos los lleva a Charlie, que es el que verbalmente se comunica con uh-huh. la gente, ¿no? Además es un personaje, ¿eh? Sí. Charlie además, es un fenómeno. Además aquí eso, en Cantabria ya también se le conoce claro. pues por diferentes motivos. Él es profesor, pero luego uh-huh. también es músico, uh-huh. interpreta... Pues eso, temas de la tierruca, está metido en la música tradicional y luego también pues en el tema literario, así que es muy polifacético claro. y le conoce mucha gente. Y todo lo hace muy bien, además. Lo hace muy bien. Estupendo. Tres para el tango, obviamente, estamos hablando de este tipo de música, pero me imagino que también hay alguna otra influencia por ahí, ¿no? Bueno, el tango ya de por sí es una música que tiene muchísima influencia de otras músicas, ¿no? El tango nace a mediados del siglo XIX, por 1830 es el primer tango que se conoce, y justamente fue un español que lo hizo en España. Es lo primero que se conoce. El tango tiene sus orígenes en una mezcla de música africana con española, con italiana. En realidad tampoco es que se sepa mucho, pero bueno, eso ya de por sí es impresionante. Y lo que sí ha sucedido en el siglo XX, con el tema del foxtrot y del jazz, que el tango ha ido incorporando las armonías de esas músicas, y claro, ahora es una cosa muy rica, una música muy rica. Si bien rítmicamente, además se le llama el 2x4, suele ser 4x4, no 2x4, armónicamente es muy variada, muy variada. Y eso es lo lindo que tiene para un músico que... Nosotros nos solemos aburrir de lo que estamos tocando después de tocarlo durante 6 meses. Y con el tango no nos pasa tan a menudo. Muy bien, ese es el misterio del tango. Bien, recordamos la cita de esta tarde. A las 8:30. 8:30, en el sector Uta, sí. Exactamente, que para los que no lo conozcan está en la calle Santander. Exacto. Justo al lado del Teatro Concha Espina, para que tengan una referencia. Esa es la ubicación, sí. Muy bien. No tenemos al cantante, pero... Uh-huh. Nos vais a interpretar algún temuca, seguramente, de los que el público asistente esta tarde va a escuchar, ¿no es así? Podemos hacer algo instrumental, ya que Carlos no ha venido, pero sí podemos hacer de alguna cosita instrumental. Muy bien, pues mientras os vais preparando, vamos a escuchar uno de los temas que me pasaste, Moncho, Los Mareados. Los Mareados. Habladnos un poquito de este tema. A ver, Carlos, bueno, el experto. Los Mareados, porque siempre yo, pero bueno. Los Mareados, ya que no está el cantante, pues la voz cantante ahora la tienes tú. Está bien, está bien. Los Mareados significa los borrachos, evidentemente. El tango habla mucho de los borrachos, del desamor, del amor, de la cárcel, de la mala vida, de la buena vida también, pero bueno, este en particular es un tango que tiene una letra muy bonita y una melodía también muy interesante. Y habla de eso, de una vieja pareja que se encuentra con otra, totalmente borrachos ambos. Y bueno, mejor que lo escuchen, ¿verdad? Mejor escucharlo, sí. Pues venga, mientras os preparáis, escuchamos Los Mareados. Rara, como encendida, me hallé viendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo carreías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo... Pues ya están aquí preparados tres para el tango que van a interpretarnos un tema titulado Por una cabeza. Cuando queráis, chicos. Thank you. Bueno, pues estupendo, ha sonado maravillosamente bien. Y no sé si nos tenéis preparado algún otro temuca. Otro instrumental que se llama Balada para un loco, es de Piazzolla. Muy bien, pues en cuanto estéis preparados, vamos con ella. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor. Cantó tu voz con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena, lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta la gente. Sí. Enhorabuena por ese sonido que tenéis. Y esto ha sido un pequeño adelanto de lo que la gente va a escuchar esta tarde en el Sez Turuta a las 8:30 de la tarde, aquí en Torrelavega. Carlos, Moncho, Aurora, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a ti y muchas gracias por apoyar siempre todas estas iniciativas de todo el mundo sin ningún tipo de interés. Muchas Hombre, gracias. Hombre, pues es que como me parece que lo decís así en vuestra tierra, como es tan lindo, sí. Como es algo tan lindo y como decimos aquí, como es tan guapo y tan bonito, claro. Pues cómo no. Antes nos comentabais, sin que se me olvide, que estaba pensando yo en ello, habéis grabado un disco ya. Sí, bueno, tenemos un disco, sí, uh-huh. que lo hemos grabado de manera independiente, por supuesto. Porque, tal y como están las cosas, ¿verdad? Originalmente pretendimos hacer una maqueta y bueno, y después nos enrollamos un poco más y bueno, salió algo bastante decente, ¿no? Y sí, tiene 8 temas, los más clásicos, estos que hemos tocado recién, sí los tiene. Y bueno, ha tenido éxito en sitios. Nosotros llevamos tocándonos este repertorio unos 4 meses o así, y sí, ha tenido mucho éxito. Cosa que a mí en particular me sorprende, porque yo lo de los tangos lo planteé más como un placer personal para mí, para Aurora, que y sí, la gente lo ha cogido muy bien. Uh-huh. Y si la gente quiere comprarlo, ¿dónde puede adquirirlo? Pues en principio lo llevaremos al concierto hoy, que es lo que hacemos muy habitualmente. Bien. Y si alguien lo quiere comprar, pues así hablan con Moncho, que es el responsable financiero de esta entidad. Así que aparte de el bajo, el vino, también eres el manager. El manager, el tesorero. Te encargas de... No tengo ni idea ya de lo que soy. Ando un poco perdido. Eso te pasa por llegar el último. Sí. Pues te han encargado... Pues, todo lo que no queremos hacer. Exactamente, las tareas más arduas. Estupendo. Pues de nuevo, reitero muchísimas las gracias, gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Patricia, por brindarnos la oportunidad de poder compartir aquí contigo esto. Encantada, un placer. Y por supuesto, para más conciertos que vayáis dando por diferentes sitios también, lo iremos comunicando a los oyentes. Pues muy bien, perfecto. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena,